Quiero ver todas las luces de los celulares arriba. Vamos a crear, Benji, vamos a crear un clima lindo acá. Muy lindo. A ver arriba los celulares, todo el mundo. Todos los celulares arriba. Eso. Muy bien, ¿eh? Todos. Qué lindo se ve acá. Precioso. ¿Todo listo? Y ahora sí. De un lado para el otro. Qué bonito. Se te olvidó besarme en estos labios que se han roto. Se te olvidó mi mano al caminar. Se te olvidó mirarme con el brillo de tus ojos. Parece que no quieres recordar. Pero algún día vas a querer volver al verme bien, besando amor en otros labios. Y el corazón te va a doler y vas a ver que estabas tan equivocada. Si fui quien te quería, fui quien daba todo por ti. Si fui quien cada día solo quiso hacerte feliz. Quien te confiaba el alma ciegamente, fue quien te amaba incondicionalmente. Quien te entregó su corazón de frente y tú lo olvidarías. Pero vas a querer volver y vas a ver, vas a querer volver. ¿Dónde están esos gritos de locura? Se te olvidó abrazarme cuando el alma tuvo frío y rescatarme de esta soledad. Se te olvidó que siempre me juraste estar conmigo. Parece que no quieres recordar. Pero algún día vas a querer volver al verme bien, besando amor en otros labios. Y el corazón te va a doler y vas a ver que estabas tan equivocada. Si fui quien te quería, fui quien daba todo. Hacerte feliz. Quien te confiaba el alma ciegamente, fui quien te amaba incondicionalmente. Quien te entregó su corazón de frente y tú lo olvidarías. Vas a querer volver. Para los músicos que están tocando 100% el pelo.